¿Cómo estás? Buen día. Buenos días. Bueno, un poco hablar contigo para preguntarte cómo has visto el accionar de la seguridad en el tema de este atentado a Cristina, que gracias a Dios no se llevó a cabo. Bueno, creo que no hay que ser demasiado profesional para ver que hubieron fallas realmente muy grandes, pero que son repetitivas en diferentes esquemas de seguridad alrededor del mundo. Creo que hoy está en crisis la protección, el área que nos dedicamos nosotros. Uh-huh. Y hace meses tuvo un atentado el presidente Boric de Chile, atacado con una piedra. Mataron a un ex primer ministro japonés también hace unos meses. El año pasado mataron al presidente haitiano. Entonces, los esquemas de seguridad realmente tienen que cambiar. Yo me dedico también a la capacitación, más allá de dedicarme a generar operaciones en toda Sudamérica y Centroamérica. Sí. Y en realidad el análisis es muy simple. Se preparan de manera reactiva, ¿no? Hay que reaccionar y pasa esto, no reaccionan. Claro. O sea, identificar sospechosos, tener agentes encubiertos dentro de los anillos de seguridad, etcétera. Uh-huh. Ahora, digo, ¿no habría que haberla sacado inmediatamente del lugar a la vicepresidente? Digo, porque siguió unos cuantos minutos más allí entre medio de la gente. Y mira, nosotros tenemos un grupo internacional bastante grande que operamos con compañías y con servicios, y al no tan solo a un atentado, sino a la amenaza de un atentado, el principio básico es la evacuación. Es un principio, de los 6 principios básicos de protección, es el más importante. Entonces, sí, por supuesto, es lo primero que se hace, particularmente porque ahora estamos con el diario del lunes, entonces podemos hacer ciertos análisis porque no hay certezas, ¿no? Sí. Pero en ese momento vos no sabés si eso es algo intencional para generar un atentado de verdad, si hay otros atacantes, o sea, hay un montón de cuestiones que pueden suceder, que no sucedieron, pero que podrían haber sucedido, por el cual, con ningún punto de vista, se tendría que haber quedado ahí. Claro, además, sí, Ricardo. ¿Qué tal, Ricardo? Te saluda. ¿Cómo estás, Ricardo? Bien, yo tengo esta pregunta para hacerte. En todo el protocolo... A ver, vamos a... un segundo, Diego, vamos a cambiar. Tenemos tantos micrófonos acá. En todo el protocolo que ustedes dicen, cuando se produce algo así, la palabra del mandatario o del personaje que están cubriendo, ¿no? Deja de existir, o sea, no tiene más derecho a decir nada, lo tienen que agarrar y llevar a algún lugar de seguridad, ¿no es cierto? Tenemos un concepto, brindamos seguridad, no comodidad. Claro. Ese es nuestro trabajo. Claro. O sea, es nuestro trabajo. Ante el, justamente hay protocolos de seguridad y protocolos de emergencia y protocolos de comunicación. Entonces, ante los protocolos de emergencia, que muchas veces son inexistentes, justamente ante un atentado es la evacuación, indiferentemente, o sea, de las opiniones que pueda haber del dignatario en este caso, ¿no? Exacto. O sea, porque lo que tiene que prevalecer es la seguridad, primero y último seguridad. Entonces, al haber un atentado hacia la vida, o sea, puede haber atentados hacia la reputación, hacia la imagen, etcétera. El más peligroso de todos los atentados es hacia la vida. Es como está en la cúspide máxima de los atentados, más en las figuras presidenciales. Por lo tanto, ante la amenaza solamente implica evacuación. Ante un atentado, de facto, netamente la evacuación. Sí. Vos sabés, Daniel, Diego, digo, que uno está acostumbrado a ver en las películas, ¿no? Y que los custodios lo agarran, lo abrazan, algunos se tiran arriba. ¿Está dentro del protocolo o es solamente una ficción eso? Bueno, aunque vos no lo creas, yo que me dedico a analizar y he analizado muchísimos programas de formación, quienes se dedican a capacitar, y particularmente en los países de Sudamérica no hay organizaciones especializadas gubernamentales de protección. O sea, hay capacitar a la protección de testigos, protección de funcionarios, custodias presidenciales, etcétera. No hay una especialización. Y aunque vos no lo creas, muchas de las formaciones que uno ve están basadas en las películas. Aunque no sean las películas, que son irrealidades. Sí, totalmente irrealidades. O sea, ¿qué quiere decir? El mayor trabajo de protección es la prevención, la anticipación y la proactividad. O sea, ahora, ante un atentado, por supuesto que está la cobertura, o sea, que es un principio básico también de la protección. Entonces, interponerse enseguida, darle protección física, resguardarla en un lugar seguro. Son mínimamente los pasos más básicos a realizar ante un protocolo de emergencia. O sea, no porque sucede en las películas, lo que sucede en las películas no es real. En lo que sucede en las películas, los agentes de protección sacan sus armas, neutralizan a los oponentes. En la realidad, las armas tienen una eficiencia del 100%, del 6%, para que tengas una idea. En los últimos 100, 120 atentados que sucedieron en estos últimos 100 años, estadísticamente y de manera científica se comprobó que la eficiencia de las armas es del 4,3%, y si sacamos los golpes de Estado, el 1,6%. Qué bárbaro. Ahora, había poca seguridad, digo, porque en realidad los manifestantes que estaban en la casa de Cristina fueron los que atraparon a este hombre. Si no me equivoco, sí. Corregime, por favor, Diego. Sí, mira, tengo que salir porque estoy con otra entrevista. Sí. No. Está perfecto. Está bien. Mil disculpas. No. De cualquier cosa en otro momento. Te mando un abrazo, Diego. Porque me quedan un montón gracias. De preguntas para aprender. Cualquier Diego. Cosa me llaman cuando quieran. Dale, un abrazo. Gracias. Un abrazo. Chao. Bueno, muy bien. Continuamos entonces porque tenemos ahora a Gerardo Rodríguez en línea. No. Ah, tenemos a Darío Méndez. Muy bien. Adelante. Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Darío. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, consternados con los últimos hechos, creo que. ¿Dónde te encontrás vos en estos momentos? En este momento estoy en la ciudad de Buenos Aires y fuimos convocados por...